Este es un corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández, el corte informativo de las 18 horas 3 minutos en Radio UV. La Universidad Veracruzana UV firmó el 23 de octubre un convenio de doble titulación con la Universidad de Santo Tomás, Colombia, que beneficiará a estudiantes del programa educativo de la licenciatura en contaduría por parte de la UV y de contaduría pública por parte de la Casa de Estudios Sudamericana. El documento fue asignado en Bogotá por Sara Ladrón de Guevara, rectora de la UV, y José Gabriel Mesa Angulo, su homólogo de la Universidad de Santo Tomás. La Universidad Veracruzana UV es una de las instituciones del país con mayor número de investigadores y académicos adscritos en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Lo anterior quedó demostrado en los resultados de la convocatoria 2020 del SNI, en el que 25 nuevos investigadores y académicos lograron incorporarse, mientras que 106 renovaron su membresía derivado de la producción académica. Este fue el corte informativo. Soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Son las 6 de la tarde, 4 minutos. Vamos a continuar. Quédese a escuchar una emisión más de Oye, Ley, Dile, una producción de Gemar Martínez, conducción de Liliana Calatayú y Alma Espinosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Ley, Dile, que estamos ya celebrando la transmisión 525. ¿Cómo estás, Liliana? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues una especie de capicúa, ¿no? 525. Exactamente. Capicúa pequeña. Pequeña. Muy buena suerte. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarlos. Bienvenidos. Así es. Pues nuevamente... Mandándole saludos a Germán Martínez, titular, productor de este programa, que ya en la siguiente semana ya va a estar con nosotros. Y la siguiente semana vamos a celebrar justamente el Día Nacional del Libro y tendremos varias actividades. Desde las 10 de la mañana en el Ausbi, Jalapa, vamos a tener un remate de libros. Y a partir de esa hora vamos a tener varias actividades en conjunto con la Ausbi. Qué bueno, recuerden que, bueno, se celebra el aniversario del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. En torno a eso a veces se hacen algunas actividades, no sé esta vez, pero lo que sí estoy segura es que los libros se venden a muy bajos precios. Hay que aprovechar porque hay ediciones magníficas de la Universidad Veracruzana que debemos adquirir. Así es, recientemente en la Feria del Libro de Chihuahua llevamos también un stand y llevábamos libros desde 10 pesos y no nos creían que vendíamos los libros a ese precio y se los llevaban porque decían, es que son buenísimos, ¿cómo es que los venden en 10 pesos? ¿Qué les dijiste? Pues la cultura se subsidia. Aquí vamos a tener en el remate el próximo martes también libros desde 10 pesos, 20, 50 y 100 pesos. Así es que los invitamos a que estén desde las 10 de la mañana en la USBI. Y pues continuando con este inicio de programa, le damos saludamos a Soledad Macías, que es un gusto verla nuevamente del otro lado. ¿Qué tal, Soledad? gran compañera de ustedes durante Voz Universitaria, ¿no? Voz Universitaria, como no, éramos un gran equipo. Muy bien, pues bueno, antes de dar paso a las efemérides, quisiera recordar al escritor José de la Colina, que falleció ayer, 4 de noviembre. Él fue pues amigo y autor de la editorial de la Universidad Veracruzana, y lo recordamos con gran cariño y admiración por su personalidad, como era y cómo siempre compartía con los demás. En el 2007 tuvimos la oportunidad de tener su participación en la FILU. Ayer, buscando información de él, justamente yo escribí esa nota de su participación, que hablaba sobre Emilio Pacheco, así es que fue bastante lindo encontrar esas palabras de hace varios años. Y bueno, también lo leímos en sus colaboraciones en la revista La Palabra y el Hombre. Y en la editorial de la Universidad Veracruzana, pues publicó los libros Ven Caballo Gris, La Tumba India, La Lucha con la Pantera y Personerío del Siglo XX Mexicano, y sus letras también formaron parte de libros que fueron editados también en la UV, como Apuntes para un Blues, Lecturas y Poemas para Ramón Rodríguez, Una Temporada de Paraíso en la compañía de José Luis Rivas, Lord Jim, el prólogo él lo hizo de la colección Biblioteca del Universitario, y el cuento Jíbaro, Antología del Microrelato Mexicano. Así es que bueno, y fue uno de los del bloque de grandes plumas que se inició junto con la editorial de la Universidad Veracruzana en 1957. Así es, esas plumas que Sergio Galindo publicó en la editorial de la Universidad Veracruzana. Cuando eran jóvenes, que realmente eran potentados en la literatura. Así es. Muy bien. Bueno, pues tenemos otra efeméride aquí, que es que un día como hoy, pero de 1836, fallece el escritor checo Karel Hynek Mácha, considerado el más grande poeta del romanticismo inglés. Entre sus obras destacan Los Cíngaros, de 1836, y Mayo, de 1836. Escritor checo que destaca en el romanticismo inglés. Así es. Y bueno, un día como hoy también, de 1853, en nuestro país, es inaugurada la primera línea telegráfica. El español concesionario del servicio, Juan de la Granja, realiza la primera transmisión en un tramo de 180 kilómetros entre la Ciudad de México y Nopaluca, Puebla. En 1854, un día como hoy, nace el químico francés Paul Sabatier, ganador del Premio Nobel de la Especialidad en 1912, por su contribución a la ciencia. Un día como hoy, 5 de noviembre de 1942, nace el escritor mexicano Raúl Navarrete. Él fue Premio Nacional de Poesía en 1977 por su obra Memorias de la Especie, y en 1974 es galardonado con el Premio Latinoamericano de Cuento. En 1944 muere el médico francés Alexis Carrel, ganador del Premio Nobel de Medicina 1912, por desarrollar el método de sutura para detener las hemorragias. Importante labor, ¿no? En 1963 fallece el poeta español Luis Cernuda, integrante de la generación del 27. Escribió poemarios como Perfil del Aire y Los Placeres Prohibidos. Y bueno, en 1977, un día como hoy, muere el músico canadiense Guy Lombardo, quien junto con sus hermanos forma una de las llamadas Big Band de jazz que le dan fama internacional. En 1992, la poeta cubana Dulce María Loínez Muñoz es galardonada con el Premio Cervantes de Literatura. Ella fue autora de obras como Poesías Escogidas, Bestiarium y Fe de Vida. En 2006, el dictador iraquí Saddam Hussein fue condenado a morir en la horca por crímenes contra la humanidad. En 2014, muere el guitarrista de flamenco Ricardo Bailardo, conocido como Manitas de Plata. Se estima que vendió cerca de 93 millones de discos en todo el mundo. Lo he escuchado y es bárbaro este hombre con la guitarra. Es espectacular su música. Y bueno, para finalizar, en 2016, un día como hoy, muere el sociólogo mexicano y fundador del Centro de Estudios Sociológicos y coordinador general del Colegio de México, Rodolfo Stabenhagen. Staffenhagen, defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Se destacó como docente e investigador de ciencias sociales y fue galardonado en 1997 con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en México. Sus crónicas sobre Chiapas eran espectaculares. Así es. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre el libro Confluencias Culturales entre Canarias, Cuba y Veracruz, coordinado por Guadalupe Sánchez Álvarez y Abel Juárez Martínez. Llámenos a los teléfonos, hay libros para sortear. Los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son el 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Y también estaremos recibiendo sus mensajes por WhatsApp al 22-81-53-52-18. 22-81-53-52-18. Las Islas Canarias, Cuba y México comparten semejanzas culturales y los unen hechos históricos como la invasión y dominio europeo en el siglo XVI. Por tal motivo, tienen una conexión con Europa que a su vez los enlazó con el continente africano. El libro Confluencias Culturales entre Canarias, Cuba y Veracruz, coordinado por Guadalupe Sánchez Álvarez y Abel Juárez Martínez, reúne un conjunto de estudios que registran el intercambio cultural entre estos tres sitios. Con el sabor a tabaco, azúcar y ron, se refleja el interés genuino de los autores procedentes de diferentes nacionalidades por la otredad y su relación con el origen. Cada uno abona en el descubrimiento de nuevas aristas para el abordaje de las ciencias del hombre. El primer ensayo, autoría de Abel Juárez Martínez, traza las variables que muestran cómo, en un largo proceso, el Imperio Ibérico mantuvo el control del mercado de América durante el siglo XVI. Describe también cómo África fue perdiendo su población en edad reproductiva y productiva en cuanto a la agricultura, debido a la creciente demanda europea de esclavos. En el texto de Salvador Méndez Gómez, la atención se enfoca en la participación de las festividades católicas de los siglos XVII y XVIII y cómo ésta jugó un papel clave en el proceso emprendido por la Iglesia de inclusión y de control de grupos afrodescendientes. El libro Confluencias Culturales entre Canarias, Cuba y Veracruz, coordinado por Guadalupe Sánchez Álvarez y Abel Juárez Martínez, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y puede adquirirse en la librería Rayuela, en el centro de Xalapa, Veracruz. Pues así es, vamos a platicar hoy de un tema bastante interesante, que ya leyendo el libro, híjole, salen muchas cosas interesantes, importantes y muchas dudas. Pero bueno, tenemos aquí para conversar acerca del libro a Guadalupe Sánchez Álvarez, que ella es una de las compiladoras de este texto, Confluencias Culturales entre Canarias, Cuba y Veracruz. Bienvenida. ¿Qué tal, Alma? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Hola, Liliana. ¿Cómo te va, Guadalupe? Bien. Mucho trabajo, ¿no? Muy interesante. ¿De qué surge esta compilación de este libro? ¿Cómo es que relacionan Canarias, Cuba, Veracruz? Pues mira, surge casualmente, como muchas otras cosas en la vida. Yo me encontraba haciendo una estancia postdoctoral y estaba investigando la semejanza que hay entre lo que nosotros llamamos peregrinaciones y lo que ellos llaman bajadas. Empecé a encontrar en este trabajo, en esta estancia de un año, que después se prolongó a un año 8 meses, ¿sí? En La Palma, dices. Estuve en Las Palmas de Gran Canarias, en la universidad, y la verdad es que le di la vuelta a la isla siguiendo las bajadas. y realmente me faltaron muchas porque pues se daban de manera simultánea. Este fue como que el primer detalle que me hizo entender que había mucho trabajo que hacer, mucho que investigar y que no podría hacerlo sola, que necesitaría ayuda. Y pues bueno, yo hice lo mío y después empecé a contactar a personas, a colegas, a conocidos que se interesaran en analizar estas convergencias culturales. Ahí fue donde empezaste a ver las semejanzas entre la Virgen de la Candelaria aquí en México y en Canaria, ¿no? Y en otras tribus africanas, como lo bien lo comentas en tu artículo. Pues sí, realmente sí, la Candelaria nace, por decirlo de alguna manera, en Tenerife, no propiamente en Gran Canaria, pero sí en Tenerife. Que es una de las Canarias. Claro, una de las siete graciosas, afortunadas Canarias. Están enfrente de África. Sí, sí, sí. En barquito harás como unos 40 minutos a Marruecos. ¿De dónde? De Canarias a Marruecos. Sí, sí, sí, sí. Marruecos. Es muy cerca. Pero que están bajo el gobierno español. Exacto, uh-huh. Sí. Aunque es territorialmente hablando, es África. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, si ves el mapa, te das cuenta de lo en línea recta, pues están relativamente cerca de lo que son las Antillas, ¿no? Sí, así es. Que fue su camino para llegar a América. Sí. Esa distancia que nosotros vemos inmensa y la sentimos también cuando volamos, se acorta precisamente con estos temas, cuando investigamos estos temas y encontramos esa relación. Pareciera que esa distancia y esa inmensidad, ese mar que nos separa, pues es nada. Mm. Bueno, esa impresión me ha dado a mí ya en estos años que tengo estudiando los temas. Sí, bueno, y entonces ahí nos damos cuenta de las confluencias culturales que hay entre Canarias, Cuba y Veracruz, y se habla de muchas cosas aquí en el libro, por ejemplo, del bolero, ¿no? De todo lo que nos trajo África a través de la esclavitud de los esclavos que importaban hacia América para los trabajos más pesados, ¿no? Por ejemplo, aquí me enteré que el arroz vino en los barcos en donde viajaban los esclavos en el africanos. Siglo XVI, uh-huh. ¿No? Sí. Los esclavos africanos de varias ¿cómo se llama? Tribus que aquí vienen señaladas, entre otras la Yoruba, ¿no? Sí. Bueno, sí, digamos que eran reinos como aquí, como los que estaban aquí antes de la llegada europea. Sí se le llamaba Yoruba, pero a una región de África. Después ha ido, claro, ¿cómo se puede decir? Transformándose y reconceptualizándose, pero en origen era una región, eran los Yoruba, y a su religión, por eso se le llama pues religión Yoruba o soy Yoruba, y otros le llaman santería, otros brujería, en fin. Pero sí, es muy interesante enterarse que el arroz mexicano pues nos viene de allá. Sí, ¿verdad? Bueno, hay polémica, ¿verdad? También sí. Se habla de que posiblemente se llegó con los asiáticos, ¿no? Antes que la llegada de los conquistadores, los colonizadores. Pero bueno, entre otros temas, quisieras, no sé si quieras mencionar los artículos, los capítulos que hay en esta compilación de confluencias culturales. Bueno, pues como lo mencionaste, en primer lugar tenemos el trabajo del doctor Abel Juárez Martínez, que se titula Acuerdos de Inglaterra y España sobre la trata de esclavos en Canarias, Cuba y Veracruz. En segundo lugar tenemos Identidades afrodescendientes en festividades católicas, es precisamente el Salvador Méndez. Uh-huh. Es un doctor muy jovencito que vive en la península ibérica y fue de quien se nos unió. Él es uno de los investigadores que se sumaron al proyecto sin ser ni de Canarias, ni de Cuba, ni de Veracruz. Bueno, en tercer lugar está Contigo en la Distancia o la Diáspora Bolerística, escrito por la doctora Ángeles Mateo del Pino. Ella es catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En donde resalta la participación de Paquita, la del barrio, y toda esta desmitificación del romanticismo en los boleros al inicio, ¿no? Sí, de hecho, Paquita es un fenómeno ahí en la isla, por lo que yo me pude dar cuenta. Todo aquel que encuentra la manera de incluirla en una obra teatral, en lo que sea, Paquita está presente, de verdad. En la isla de Cuba. En Gran Canaria. Ah, en Gran Canaria, sí, ¿de sí, veras? Sí, sí, sí. Fíjate, todo un fenómeno, ¿no? Sí, insospechable. Acá la podemos hasta ver más. Bueno, yo no, pero algunas personas, pero ella es muy admirada, de verdad. Claro. Bueno, sí, así como debe ser. Bueno, en cuarto lugar tenemos África Occidental, en el origen del cultivo del arroz mexicano y su gastronomía, escrito por el doctor Marco Polo Hernández Cuevas. Ahí me enteré que la paella en realidad es mora, ¿no? O sea, la llevaron los moros y tiene su nombre en árabe. Y se entera uno de muchas cosas, incluso de recetas con el arroz. Claro. Y su similitud con platillos del continente europeo, del continente africano, ¿no? Como el arroz a la tumbada, que dicen que se hace allá de igual manera que acá, y pensamos que era veracruzano. Sí. Me gustó mucho también, bueno, todos los trabajos me han gustado. Y hay para rato, todavía. Uh-huh. Hay mucho trabajo que sacar. Bueno, después el quinto trabajo, que es el penúltimo, ese lo escribí yo. Se titula Virgen Candelaria, Memoria de Tiempo y Espacios Lejanos. Debió haber sido un trabajo exhaustivo el estar descubriendo que en dónde se pudieron haber inspirado para acabar de hacer la imagen de la Candelaria en México, ¿no? Hay varias, hablas de mitologías grecorromanas y, bueno, de mitologías, pero sí. ¿Y cómo se le puede llamar a lo demás? O historias religiosas, ¿no? Sí. Y hay una Candelaria, tiene mucho que ver incluso con Coatlicue, con las diosas prehispánicas, ¿no? Sí. Con la, si quieres extenderte en eso. Sí, con la diosa de la falda de turquesa, ¿no? Algo uh-huh. así. Bueno, es una de las traducciones que hacen al nombre. Fíjate que este no es el primer trabajo que escribo sobre Candelaria. De hecho, fue la primera propuesta que yo hice para venir a la Universidad Veracruzana como investigadora repatriada. Yo quería investigar a profundidad todo sobre la Candelaria, porque estando allá fue que descubrí pues que no era nuestra Virgen la Candelaria ni la del 2 de febrero y que no tenía relación con los tamales, sino que tenía hemos vivido engañados. Sí, me pareció muy interesante que fuera, digamos, como el caso comparativo con la Virgen de Guadalupe o con la Virgen Guadalupe que tenemos, que es en realidad Tonantzin. Entonces, en Canarias, la Candelaria es en realidad una deidad guanche o es el término que se utiliza genéricamente como aztecas acá, allá para referirse a todos los habitantes, aunque no tenían que ver uno con otro, ¿no? Pero bueno, Chaxiraxi, y a veces llamada Chaxiraxihue, era la deidad femenina canaria, ¿no? Por excelencia. No solamente en una isla, conste que aunque se surgió por decirlo así, o por lo menos eso es lo que han concluido los arqueólogos y los investigadores de allá, que son quienes más saben, obviamente. Dicen que surgió tanto en Tenerife como en Gran Canaria, por lo pronto en estas dos, porque por su ubicación observaban a la estela, una estrella, Canopo, que es el nombre que lleva la estrella, observaban cómo aparecía y desaparecía. O sea, pues obviamente por el movimiento y todas estas cosas de los astros, pues tiene un periodo. Total que ellos adoraban a esta estrella, pero no le llamaban Canopo, obviamente le llamaban Chaxiraxi, pero la conceptualizaban como una deidad femenina, como la madre de todos los dioses, por decirlo así. Entonces se da el culto en las dos islas y de ahí se extiende a las otras. Bueno, esta era la reina, la diosa reina, cuando llegan todos los que llegaron allá, que fueron más que aquí, hubo más relajo con esto de quién conquistó y quién no conquistó, ¿no? Los franceses, bueno, los portugueses primero, los franceses, los españoles, los ibéricos o los castellanos, en fin, que me puedo extender yo muchísimo aquí hablando de la Virgen, pero... Es que es un tema muy interesante, ¿no? Apasionante, porque, sí. Como bien decía, la Virgen de Candelaria no es lo que nosotros estamos acostumbrados y no es el origen exactamente lo que nosotros sabemos, ¿no? Y lo que celebramos, sino todo el origen. Es bastante interesante ese capítulo acerca de cómo viene, ¿no? Y cómo se ha ido como deformando o cambiando las fechas. Exacto. Entonces, pues sí, de eso fue, es de lo que hablabas, Liliana, de la investigación que hice en cuanto a fechas, en cuanto a cultos detrás de ellas. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Con otras deidades. Sí, muy incluso anteriores. Prehispánicas. Exacto, prehispánicas aquí y muy anteriores, ¿qué se puede decir? Al cristianismo, ¿no? Uh-huh. Propiamente, por decirlo así. Uh-huh. Y cómo ha transitado todos estos siglos experimentando unas cosas increíbles como cambiar de rasgos. No sé si lo menciono en este artículo o no. No, pero por ejemplo, sí la adhesión del niño en Exacto. brazos. Sí, sí, sí. Porque aquí, claro, porque aquí teníamos figuras con niño ya, figuras de aquí mismo, de Veracruz. Con hijo. Sí, exacto, de hechas de barro, nuestras, de aquí de Veracruz, de toda la República. Muy bien. ¿Cómo bueno. se va construyendo la historia y los íconos, verdad? Sí. Y bueno, pues se trata de investigarlos para sí. saber un poco más de nuestra. Sí, de es que ojalá. Se interesen y lo natural. Lean. Voy a mencionar el último trabajo porque es muy interesante. Yo me quedé aquí atrapada en mi propio tema. Pero bueno, el último ensayo lo escribió Nelson Aboy Domingo. Él es cubano, es antropólogo social y su trabajo se titula La consagración a los orishas en Cuba. Uh-huh. Otra cosa que no sé si llegó a un sincretismo o simplemente viven individualmente cada una de las religiones allá. Pues, los orishas que viene del África, ¿no? Sí, ¿quieres que profundice en eso? ¿Qué les parece si escuchamos algo, ya que uno de los temas del libro es acerca del bolero? ¿Qué les parece si escuchamos a un representante del bolero cubano, que es Benny Moré, con la canción Tú me sabes comprender? Viva desde el día en que te vi, no sé lo que presentí. Tal vez lo presentí. No sé lo que sentí. Tal vez lo presentí. Que me quería. Me embriagaste con tu risa. Me estacié con tu presencia. Todo en ti es maravilloso. No concibo tanta dicha. Soy feliz. Viva desde que te conocí. No existe un ser igual que tú. Que me sepa. Concibo tanta dicha. Soy feliz. Viva desde que te conocí. No existe un ser igual que tú. Viva que me sepa. En el libro Confluencias Culturales entre Canarias, Cuba y Veracruz, encontramos el tema del bolero. Ángeles Mateo del Pino enlista a hombres cantantes de bolero y finaliza su texto con la cantante Paquita la del Barrio, a quien considera un ejemplo de transgresión por sus actuaciones que interpelan constantemente al hombre. Marco Polo Hernández Cuevas expone que el cultivo del arroz y una parte de su gastronomía llegaron a México en el siglo XVI desde la región de Senegambia, África Occidental. Relata cómo este hecho ha sido oscurecido dada la estética eurocéntrica que ha dominado el discurso sobre la nación moderna. En su escrito, Guadalupe Sánchez Álvarez se dedica a la figura de la Virgen Candelaria que surgió en las Canarias para sustituir un rito propio de los naturales y que se extendió fusionando historias de deidades antiguas, europeas y americanas. El ensayo de Nelson M. Aboy Domingo trata la consagración a los orishas en Cuba y de manera científica, con observaciones de muchos años, las afectaciones positivas que provoca la religión en el practicante. El libro Confluencias Culturales entre Canarias, Cuba y Veracruz, coordinado por Guadalupe Sánchez Álvarez y Abel Juárez Martínez, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y fue publicado hace unas cuantas semanas de este año y puede adquirirse en la librería Rayuela en el centro de Jalapa, Veracruz. Bueno, pues vamos, les agradecemos, antes de continuar la charla con la maestra Guadalupe Sánchez Álvarez, agradecemos sus llamadas, Liliana. Sí, Vero, muchas gracias, no se pierde el programa, Roberto Rodríguez tampoco, muchas gracias, todos van a participar en la rifa, el Donald Navarro, mira, desde San Luis Potosí, saludos. No se pierde, ni una sola transmisión, le vamos a dar ese pin de destacado, de escucha destacado. Exacto, asiduo, gracias Donald, un abrazo. Elizabeth Morales, me da mucho gusto saludarte, Elizabeth Morales Ramírez, ¿cómo has estado? Me daría mucho gusto darte un abrazo personalmente y también vas a participar en el libro, ¿cómo no? Gracias. También saludamos a Alicia Castillo, que nos escribe, que nos escucha en Soncuantla, que nos manda saludos y gracias. Quiere participar en la rifa. Ignacio León también, que nos mandó un mensaje, quiere participar. Luis López manda también saludos y quiere participar en la rifa. Y nuestra amiga Soledad Macías, que también le interesó mucho el tema. Es que la verdad es que es interesantísimo el tema. Y antes de irnos al corte, nos estábamos platicando acerca de este texto que escribió precisamente Nelson Aboy Domingo sobre la consagración a los orishas en Cuba. Cuéntenos un poco más de él. Nelson, ¿quién es? ¿De qué universidad él está? ¿Está dando clases o...? Me decías que tiene una investidura destacada dentro de los orishas, ¿no? Sí, él es sacerdote mayor de la Asociación Yoruba en Cuba. Es quien tiene, digamos, la responsabilidad de hacer la ceremonia de sacar la letra del año. Es, les explico un poquito. Uh-huh. Digamos que es como una adivinación. Se hace, o sea, no sé exactamente cómo, porque como no pertenezco a esas, a, digamos, a ese grupo, digamos que es una ceremonia secreta. Mm-hmm. Pero el asunto es que sacan, yo me imagino que como si fuera lectura de tarot, alguna carta o algo así, mm-hmm. sacan... el destino de el destino, del año, sí, digamos. Del año, le llaman letra del año. ¿Qué? Esa sí sale una de las deidades orishas. Uh-huh. y esa es la que va a regir digamos todo el año, por lo menos el destino de Cuba. Ya también tenemos nuestra Asociación Yoruba en México y parece que sacan una y es diferente, pero ha ocurrido que coinciden. Es una cosa increíble, pero bueno, él es sacerdote mayor de la Asociación Yoruba. Uh-huh. Pero es antropólogo social, hace investigación científica. Uh-huh. Digamos, y la combina de una manera espectacular. Bueno, ustedes lo pudieron leer. Uh-huh. En su artículo, cómo puede encontrar una coincidencia entre lo científico y lo holístico, por no llamarle de otra manera, y comprobar además que hay incidencia de esta parte religiosa, digamos específicamente lo que él menciona, que es la ceremonia de consagración, científicamente cómo esto incide en el mapeo, en el cerebro, digamos. Así en el mapa cerebral de la persona que recibe a su orisha. Uh-huh. Que también es como adivinatorio, se saca y en una ceremonia previa ella dice pues quién es tu santo, el que te rige, tu ángel de la guardia, etcétera, y después se hace después viene la ceremonia que él menciona, que es recibir en la cabeza. Uh-huh. Literalmente el santo. Así. El que ya te salió ahí, que salió indicado, será el que recibas materialmente, pero esa ceremonia se va a reflejar en la persona, en su actitud y más allá, en la parte del cerebro. Claro. Él me llamaba mucho la atención y les comentaba hace un rato que hace toda una observación del ceremonial. Bueno, él ha participado durante varios años y él escribe en esta colaboración que la observación del ceremonial de realización de la pintura sobre la cabeza de los iniciados durante su consagración, dada su composición química de los componentes, las veces que se aplicaba sobre la misma y el tiempo de duración en ella, lo indujo hacia la suposición de que no solo llegaba al torrente sanguíneo, o sea, esta pintura no llegaba solamente al torrente sanguíneo por ósmosis sobre el cuero cabelludo, sino que de algún modo le interesaba al cerebro también. Y él realiza exhumaciones, está presente en exhumaciones, porque él puede ver cómo dependiendo de las sustancias empleadas, adecuadas o no adecuadas, en estos ceremoniales, van quedando huellas físicas en las personas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un dato que dice que en el 100% de los casos en los que se encontró la huella policromática en las cajas craneales por ambas caras, o sea, frente y atrás, se trataba de personas que fueron iniciadas entre 1910 y 1945, según las referencias de los familiares. Y después, otro grupo estudiado que realizó la ceremonia entre 1950 y 1963, tienen la huella pictórica solo en la parte superior. Y ya otros iniciados en otro periodo, a partir de 1969, ya no hay vestigio alguno en la caja craneal. O sea, todas estas ceremonias, cómo van incidiendo no solo en una cosa que pudiéramos pensar superficial, ¿no? Sino que va entrando más tanto al alma, como comentaba hace un rato, como físicamente, ¿no? Sí. Es muy importante. O sea, a mí me impresionó bastante este texto, que conjunta bien la cuestión religiosa, las creencias, con las cuestiones científicas, ¿no? Que no están peleadas para nada. Y pensaríamos que sí, ¿no? Usualmente tenemos ese ¿cómo se dice? ¿Prejuicio? Prejuicio. Uh-huh. Pues mira, el trabajo del maestro Nelson es solo un fragmento de una investigación mucho más amplia, que incluso fue, aquí nos da, el dato viene en el libro, una investigación más amplia que fue publicada, y bueno, ahí podrá encontrar con más detalle estas cuestiones, ¿no? Todos los resultados de sus investigaciones. Tiene que ver el tipo de pigmento, obviamente el tiempo en que se deja, porque parte de la ceremonia consiste en rapar a la persona y en ese momento ponerle, no todos tienen pintura, porque eso va a depender de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Si lleva o no, qué tiempo, etcétera. Incluso hay quienes no necesitan ni raparse, por mandato divino, por decirlo así, por mandato de los orishas, reciben el santo sin necesidad de rapar la cabeza. O sea, hay muchas cuestiones involucradas en el estudio del maestro Nelson. Y pues nada, o sea, es una probadita nada más lo que está aquí en el libro. Y como en general se trata de confluencias culturales entre Canarias, Cuba y Veracruz, bueno, están involucrados pues los africanos, ¿no? Claro, sí. Que fue, y también otro dato que a veces lo vemos como lejano, pero decía también los autores que África se va quedando, bueno, algunas regiones, algunas comunidades de África se van quedando sin población en edad reproductiva y en edad de desarrollo productivo para la agricultura. ¿Por qué? Por el crecimiento de los esclavos, ¿no? Del traslado de esclavos. Como nuestros campos, que se quedan sin jóvenes que trabajen en el campo porque se van al otro lado. En este caso, pues, los esclavizaban, cosa que está mal vista. Pero también era el mismo fenómeno, África se quedó sin la fuerza humana que pudiera producir, ¿no? Así es. Y todo lo que nos legó, ¿va? Todo este fenómeno del transporte de esclavos a los diferentes, al nuevo continente, ¿no? Nos legó muchas cosas, más de las que queremos aceptar, por desgracia, porque está mal visto ser negro, tener la nariz ancha, el cabello enroscado, ¿no? Estaba relacionado con brujería, en fin, cuántas cosas, cuidado con tu cabello enroscado, digo. Bueno, el mestizaje hace lo que quiere, puede escoger de aquí, de allá, de acullá, todos somos una mezcla. Sí, sí, sí, pero creo que estamos en un momento de la humanidad en que deberíamos ver lo positivo que trajo, es que nos dejó esa situación y que nos trajo, ¿no? Pero también lo que llevamos, lo que nosotros llevamos al mundo, nosotros latinos, nosotros mexicanos, que de eso hablamos, ¿no? ¿Te acuerdas, Alma? Eso está en el libro Herencia Cultural. Herencia Cultural. Es como complemento de este, no como, es complemento de este, de este libro. Pues creo que si somos muy, pues, capaces de decir con mucho orgullo que nosotros legamos al mundo el chocolate por el cacao, y cubanos legó el azúcar, el tabaco y el ron, pues también empecemos a hablar de precisamente del color de la piel, de la música, de los gustos, los colores. Luego nos gustan los colores brillantes o coloridos y nos da pena porque, ay, ¿qué van a decir de mí? Lo traemos genéticamente. Lo traemos en la sangre. Sí, sí. Esa alegría, sí. Esos brillos, esos colores chispeantes o llamativos. Como en las uñas. Sí. La tercera raíz, ¿no? Este término que se implementó por parte del doctor Aguirre Beltrán. Sí. Entonces es innegable todo el legado de africano que quedó en el campo fértil del nuevo continente. Sí. Me parece que este año también ya hubo algunas reformas en las que se reconocen como pueblos originarios o reciben algo así como similar a los pueblos originarios, pero los descendientes, ¿no? Los afromexicanos. O sea, se les reconoce constitucionalmente. Bueno, algo así leí. En Veracruz tenemos una comunidad muy identificable de raza negra, que es Coyolillo. Coyolillo, sí. Donde incluso creo que celebran fiestas así, como si con el sincretismo ¿no? Que forma a final del día a todas las religiones en Coyolillo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Conocen ese lugar? No he tenido la oportunidad tampoco, de ir, pero he leído muchísimo, claro. Varios investigadores de aquí de la UV escriben, hacen visitas, Manuel trabajo González de campo. Hizo un libro de fotografías con su expertise maravilloso de lo gran fotógrafo que era, con unas fotos de la comunidad, de los exteriores, de todo lo que, cómo se puede conocer un pueblo nativo de negros, pues, ¿no? Sí, porque se les dice negros, ¿no? Se empezó a estigmatizarse el término, incluso el nigger, decir esto en inglés era motivo de enojo entre ellos, como ofensa, sí. ¿No? Sí, pero pues no, es el color, pues, ¿no? Es el color. Sí, pues es como cuando nos dicen güerita o algo lechoso. Así. Lechoso. Ajá, también. Lechoso. Y ¿tú no serías nos lechosa? Lechuza. Lechuza, bueno, también. Creo que la intención es lo que ofende, ¿no? Sí. Porque después se enojaron también porque les dijeran negros. Se sustituyó por gente de color. Ajá. Y después, no, pero ¿de qué color? ¿De qué color? No todos, tengo color. Si soy negro, no tengo color. Bueno, en fin. Ah, eso es todo. Pues sí, ¿no? El negro es ausencia de color. Sí, por eso. El blanco, ¿cómo? Es la unión de todos los colores, sí. No, sí, bueno, pues es una raza impresionante, ¿no? Admirable, admirable, sí. en todos los sentidos. Realmente en todos los sentidos. Sí. La verdad es que, aunque yo convoqué a los investigadores para que me apoyaran en las inquietudes por localizar estas confluencias, pues descubrí también muchas cosas, ¿no? No terminamos de aprender. Uh-huh. Tú comentabas hace un ratito las enseñanzas que te dejó el libro respecto del arroz. Uh-huh. Y a mí, pues claro, por supuesto también lo del arroz, pero lo de las cofradías, por ejemplo, cofradías de negros, ¿no? Que había, de lo que nos habla Salvador. Libertos y cimarrones, les decía. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, eso yo ya lo estoy estudiando y lo voy a escribir en otra ocasión, pero la imagen como el Cristo, uh-huh, o la Candelaria, tenía que cumplir ciertas ciertos atributos para poder ser aceptado por esa comunidad, fuera de negros o fuera de indios o fuera de criollos, etcétera, ¿no? Toda la gama que teníamos ahí con las castas, con esta conformación de las castas. Cada santo, cada devoción correspondía a uno de esos grupos. Estaba destinada a, según fue la vida del santo, obviamente, o del Cristo, porque son un montón de Cristos, aunque nos digan, sí, no es politeísmo, pues claro que lo es, ¿no? En fin, pero eso ya es más un estudio antropológico, ¿no? Más que nada, o sea, en cuanto a la cantidad de santos, vaya, o sea, no... Sí, bueno. No es que uno, lo que cada uno crea, ¿no? Sí. Sino, ¿cómo se ha dado esto de la religión, de la existencia y hasta modificación de, o adaptación, no sé cómo decirle, de los santos, como justamente uno de ellos es de lo de la Candelaria, ¿no? Que se va cambiando, que va cambiando y que va traspasando fronteras. Sí. Bueno, ese es también un tema bastante interesante. Sí, es muy, muy, muy, muy, bueno, muy interesante. Todo muy interesante. Muy bien. Pues antes de que nos despidamos, nos gustaría que nos dijera en qué está trabajando y cuál será. Seguramente ya está trabajando en una siguiente publicación, por lo que ya nos adelanta. Y recientemente publicó La herencia española. Sí. No. Sí, es herencia. Española y africana, y africana, Canarias, Cuba y México. Pues estoy trabajando sobre las mujeres. Tengo una investigación en curso, no sé si adelantar el título. Se llama Mujeres en el Limbo. Y bueno, ahí voy a hablar de muchísimas cosas. Y sobre todo, o sea, no puede faltar el papel de la mujer en la religión y en la religiosidad. Me voy a centrar más en nuestro país, pero como no somos un ente aislado, como podemos ver, estamos relacionados, aunque no lo percibamos en lo cotidiano, estamos relacionados con otros países. Entonces, por ahí va a ir más o menos la cuestión. Por aquí le estaremos esperando, sí, para conversar acerca de ese tema, que también seguramente va a estar muy interesante. Le agradecemos a Noemí, que dice que está impactada con el tema de la Virgen de Candelaria. Así es que, bueno, tenemos más. Gracias saludos a Paulina Díaz, que también nos llamó. Muchas gracias. Se moleste. Toma la molestia de tomar el teléfono y hablar este programa que es para ustedes. José Cuellar nos escribe y nos dice: como en todos lados hay gente buena y mala, en México pocos son los cubanos buenos y unos mediocres encueratrices güeros que lo único que quieren y querían es llegar a Estados Unidos. No olvidemos que hay güeros buenos y nefastos en México. La sociedad margina a nuestra raza de bronce, nuestros campesinos, artesanos, y por eso en los medios de comunicación buscan blancos. No, bueno, dice que no está de acuerdo en muchas cosas. Lo que pasa es que aquí, bueno, en estas conferencias destaca la participación de las culturas africanas y sus huellas en todos los casos, ¿no? Cuando la colonización, en Cuba, esto de los orishas viene de por allá, ¿no? Hay mucha, mucha presencia negra allá en Cuba, por ejemplo, ¿no? Ay, sí, no todos los cubanos son niurcas. No, pues sí, hay que reconocerlo. Sí, yo le diría, ¿no? Y como él inició, en todas partes hay gente buena y mala, cubana, africana, venezolana, brasileña, mexicana, la que quiera, ¿no? Y mexicana. Pero no así era el tema finalmente. Pues no. El valor de lo que se queda aquí por parte de estas. Pues lo invitamos a leer el libro para que. Así es. Pues sí, ya también él forma parte de la rifa, que son 5 ejemplares, y yo le pediría a nuestra invitada que escogiera 5 papelitos para ver quiénes son los que se llevan. Sí. ¿Estos son los de WhatsApp y estos son? No, de todos. Está barajado. Van de todos. Y dice así. El primero es para Vero, que nos manda también saludos. El segundo es para... Para Soledad Macías. Bueno, se está quedando aquí en casa. El siguiente tenemos que... A Paulina Díaz, que nos escucha en la Colonia Progreso. faltan otros dos más. Sí, terminar. Dos más. Uno grande. Uno grande. Es para Elizabeth Morales Ramírez y uno más. Para Alicia Castillo de Soncuantla. Muy bien. Pues muy bien, pues les mandamos muchos saludos y muchas gracias. Les decimos que pueden venir por sus libros a Clavijero número 24. Le agradecemos muchísimo la presencia. Guadalupe Sánchez Álvarez. Y ya la próxima semana estará con nosotros. Ya, Germán, ya Germán, se le acabaron las vacaciones, así es que ya la próxima semana los vamos a escuchar acá. Pues les agradecemos mucho, Liliana. Gracias, Alma. Soledad. Gracias, Guadalupe. A Soledad, Vero, saludos. A las personas que nos ayudan ahí en los teléfonos, muchísimas gracias. Y nos escuchamos el próximo martes, que vamos a estar desde la USB transmitiendo en vivo. Ahí acompáñenos porque vamos a tener sorpresas. Así es que muchas gracias por escucharnos en Oye Ley, Dile. Hasta pronto.